que los panas guíen. ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíes, porque no te fíes, socio no confíe. Que los panas guíen. ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíes, porque no te fíes, socio no confíe. No confío en puta, no confío en esta rata. Solo confío en mi mamá. La shorty mueve el culo haciendo clac con esa nalga. Paso trapero, los menores los atracan. Tap, tap, baby, la conecto like Bluetooth. Trampa verdadera, no hay chucu. Como un gitano hago plata y como un rasta fumo kush. Manito, ¿quién eres tú? Brr. Por palomo te rompemos los cristales. Con una baby en la nave estamos haciendo cocinaje. Ejecutivo de la calle haciendo plata sin el traje. Volando con poco equipaje. Estoy burlado del sistema, yeah. Bendecido del cielo, tu envidia no me llega. Paper boy, tenemos montada la empresa. Como en Atlanta, municiones que pesan. Ok, despertamos en el LA. Como un grafito en cada esquina, estoy tatuando mi name. Subiendo de nivel, adquiriendo poder. Riéndome en la cara del que quiso joder. Y ahora mueve el culo como Rihanna. Salta encima como rana. Puta mala ropa cara. Mucho feca, doble cara. Pa' acá ni miren. Estoy enfocado en busca de los miles. Mi legado siempre sigue. La pista ya está muerta, soy el culpable del crimen. Y me voy a prender otro. Soy la nula oscuridad, no le temo a los monstruos. No joda con nosotros. Que no es con el Photoshop que te borramos el rostro. Y es que los panas guíen. ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíes, porque no te fíes, el socio no confíe. Y es que los panas guíen. ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíes, porque no te fíes, el socio no confíe. Andamos en la calle, repartiendo el fiel. Palomo, mantente lejos de mí, porque yo no te quiero ni él. Emma, ni me mire, pa' que no me quille. Y te caiga puñalada cuando de Jason yo me guille. Tú tienes una 22, yo fusile esto calibre. Que ya ni disparan balas, te zumbamos con misiles. Pídele al señor para que de mí él te libre. Si te doy, será real y no como en la lucha libre. En los sueños con Tommy Churel. Una pesadilla, soy Freddy Krueger. Siempre ready pa' la acción, como un actor de cine. Y a todo esto mamá huevo le presento al panamiñe. Mota es lo que yo fumo y me doy nota. Y ustedes ni se arrebatan fumando esa jaracota. Y es que los panas guíen. ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíes, porque no te fíes, el socio no confíe. Y es que los panas guíen. ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíes, porque no te fíes, el socio no confíe.